porque están bien bellas. Y hay que nombrarlas porque están bien bellas. Si viene Roxana, está de 10. Si viene Susana, está de 10. Si viene Lorena, está de 10. Si viene tu hermana, está de 10. Si viene Romina, está de 10. Si viene la Mata, está de 10. Si viene Teresa, está de 10. Si viene Carola. ¡Uepa! Las mujeres de este baile con alegría. ¡Sí! ¡Beche, Mario! Y los chicos de este mambo están bien buenos. Todos van bailando. Y con mambole, todos van bailando. Todos. Si viene José, está de 10. Si viene Lalia, está de 10. Si viene Martín, está de 10. Si viene Pablito, está de 10. Si viene Alejandro, está de 10. Y el gordo Pancho, está de 10. Y si viene Mario, está de 10. Si viene Daniel, está de 10. Si viene la Morca, está de 10. Y si viene Mambole, está de 10. Apure, Martínez, Vitales.